soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No, es la fiesta de Pinochet. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen este llamado. Martes 4 de octubre de 2016, sexto comunicado contra la cancelación de la vida. Vitrina distópica, la realidad no es capitalista. De cada y cada uno, de ictus, de allá y de acá, de yeguas enyeguecidas, de pusis y riots, de ranas, avispas y lisístratas, de juanas y prats, de mentiras declaradas por mercurios en tercera línea, de antígonas que reviven para ser sepultadas nuevamente, de orígenes del mundo y banderas pisoteadas, de orina cristiana y ambulantes que pasean por caminos enmudecidos, del mundo y su inexistencia, de los márgenes y la periferia, del silencio y el silencio impuesto, de uno y otra, de otra y uno, de otros, del romance de protestar, de la necesidad de gritar, de la necesidad de crear. El arte y el contexto político en donde se desarrolla se vinculan inseparablemente. El poder no quiere al arte, no gusta de él, no lo necesita, lo aborrece porque presenta peligro. Peligro porque dice, porque observa, porque diagnostica y porque no calla. Porque en cada manifestación artística, y no es casual que se llame manifestación, hay denuncia, hay algo que no quiere ser dicho y necesita aparecer. El artista fuera de la imagen romántica de aquel bohemio y cerca del romanticismo de la lucha es aquel que los asusta, aquel al que se necesita callar. Y en esa dialéctica aparece la censura amparada en el poder y en los poderosos que la ejercen. El arte y la dictadura se vinculan entonces inseparablemente. Desde Aristófanes en Grecia, pasando por la dramaturgia de Benavente y de Manuel Infante en Chile, las yeguas, los libros negros, el arte siempre ha estado en el ojo de aquellos que detentan el poder y que buscan invisibilizar sus operaciones, sus abusos, sus desapariciones y torturas. Los marionetistas saben cuán importante y trascendente es la influencia de la manifestación artística y cómo permite dar a conocer y con ello politizar al colectivo ensayecido. Lo que aparentemente no saben los poderosos es que el arte reprimido es un arte reforzado. ¿Quién es el artista hoy? El discurso devenido acción es lo que moviliza la censura y al mismo tiempo es lo que moviliza al artista a hacer. Hacer de su reflexión una acción, hacer de sí mismo un activista, manifestarse con el fin de comunicar, de contagiar, de dar a conocer aquello antes silenciado. Acción que mueve y movilizará futuras acciones para volver al colectivo, a entenderse como tal y ejecutar desde ahí. Como hacedores en un país que vive en una dictadura enmascarada en democracia, bañado en neoliberalismo, carcomido por políticas individualizadoras, es nuestra responsabilidad ver, escuchar, entender cómo nos aniquilan lentamente y comprender también que el artista tiene un rol político activo, porque vivimos aquí y somos parte de la bolsa de este sistema. Porque estamos viendo que el arte vuelve al territorio, a las calles, a los muros, que busca salir de la institucionalidad y funciona también desde la autogestión. Porque trabajamos con los márgenes y desde el margen. Porque cuestionamos las imposiciones que han caído sobre nosotros por años y años. Porque entendemos que cuando la iglesia grita por indecoro, cuando a la llamada patria le hieren un llamado héroe, cuando aquellos se sienten interpelados por aquellas, cuando los pequeños colectivos se unen en y por la lucha, es que el arte está consiguiendo su objetivo. Porque vivimos en una era en donde la interdisciplinariedad se está tomando todo, en donde necesitamos unos de otros, en donde volvemos a la colectividad, en donde queremos y necesitamos tomar una brocha, un bruñidor, un lápiz, un papel, nuestra propia cuerpa, y en eso nos damos cuenta de que el arte es protesta, es lucha, es una forma de negarse, de discutir, de proponer, de ver las cosas desde otro ojo, en otro prisma, desde nosotros y nosotras, por nosotras y nosotros. Y podemos ver que más allá de un currículum educacional represor que busca formar máquinas, el arte sigue existiendo a pesar de los siglos de censura. En tanto consigamos que el arte es una forma de resistencia, resistiremos con él. Tan fácil. ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento. Escuchábamos Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez. Estamos en un nuevo capítulo de Vitrina Distópica en Radio La Central. Y la invitada que tenemos hoy es Soledad Lagos. Ella es dramaturga actualmente, pero tiene una larga carrera previa en filosofía, como profesora también, y vinculación directa con las artes escénicas, con el teatro especialmente. Hola, Sole. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Todo muchas bien. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Un gusto. Y bueno, como escuchábamos en el comunicado, el tema del que vamos a hablar es acerca de las manifestaciones artísticas, cómo se han visto siempre censuradas por lo que dicen o por lo que buscan entregar, y cómo aún, luego de una supuesta, un supuesto término de dictadura y una supuesta democracia, siguen existiendo acciones de censura que devienen a veces también en autocensura, pero que muchas veces, o la mayoría, se puede resistir a ellos y se puede seguir haciendo y seguir denunciando y seguir mirando y seguir diagnosticando. Entonces, solo queríamos empezar a conversar respecto de que, qué significa resistir. ¿O qué puede significar resistir hoy? A ver, primero que nada, eso de generalizar, a mí siempre me ha resultado problemático, porque pienso que hay diferentes formas para todo, ¿no? Una de las posibilidades de resistir hoy es sacar la voz. Sacar la voz también se puede hacer de distintas maneras. Hay gente que saca la voz gritando. Hay otra gente que saca la voz sonriendo, hay otra gente que saca la voz cantando o haciendo que esa voz se escuche desde el escenario, sí, desde distintas maneras. Mi personal forma de resistir ha sido durante todo el recorrido del que les puedo contar, digamos, una manera bastante atípica quizá, pero no tanto. Es decir, he resistido desde el aula, en las universidades donde he dado y sigo dando clases. He resistido desde el quehacer artístico, como dramaturgista, como dramaturga, ahora como directora. He resistido también como mediadora, traductora, digamos, entre distintas partes que no se comunicarían de otra manera si no existiera esa mediación. Y he resistido sobre todo escribiendo mis artículos especializados, entre comillas. Eso ha implicado que he elegido siempre acerca de lo que quiero escribir. No he aceptado imposiciones de temáticas ni de, no sé, líneas editoriales, por llamarlas de alguna forma. Todo eso evidentemente ha sido un ejercicio bien arriesgado de una libertad interior que está completamente ligada a una comprensión del quehacer que parte y termina en la ética para mí. Es decir, pienso que desde lo que me ha tocado vivir a mí y desde lo que yo he elegido vivir, he sido muy intransigente en términos de no aceptar que una ética que yo considero que es colectiva y que está por sobre todo lo demás sea violentada en pos de, por ejemplo, un mejor pasar económico, claro, o una mayor comodidad de cualquier tipo. Hay varias cosas que son llamativas de lo que está contándonos recién. Una cuestión primero, y que puede servir para enganchar como un poco con la historia también, de las distintas formas que hay construyendo una resistencia personal también, que es una cuestión que hablamos hace varios programas, hace tiempo ya, con un compañero de México, de Chiapas. Y una cuestión que a mí me llamó mucho la atención fue que él enganchó el asunto de resistir con persistir. Una cuestión que a veces cuando uno está como apurado, ¿eh?, como siendo joven, digamos, y está como apurado, ¿no? Como que queréis cambiar el mundo, qué sé yo. ¿Sí? Y si no, no pasa nada. Y esa relación entre resistir y persistir creo que también está un poco enunciado en lo que sí, está. Absolutamente. Cuando yo te decía lo que puedo contar de mi trayectoria, mi trayectoria es bastante larga. Es decir, llevo muchos años haciendo todo esto que acabo de resumir, claro, ¿no? Y en ese sentido, yo también he pasado por esas fases que son completamente naturales, encuentro, porque tienen que ver con las etapas en las cuales uno se encuentra, de sentir que todo es urgente. Lo sigo sintiendo, ¿eh? Ojo. Ajá. Sigo sintiendo que hay una urgencia en un quehacer. Sí. Pero esa urgencia no es la misma desde el punto de vista de confundirla con apuro. Claro. Creo que entre urgencia y apuro hay una gran diferencia. Es más, mientras más urgente todo, pienso que más valorable es la persistencia. Y la persistencia está asociada a una lentitud, de alguna claro, manera. Es como la contraposición del apuro. Persistir, a un detenerse, claro, ¿no? A un detenerse y volver a reflexionar acerca de, ok, en este contexto actual, ¿qué es lo urgente? ¿No? ¿O qué es aquello que se supone que necesita más gente, no solo una persona? Entonces no es una búsqueda en realidad personal, claro, sino que es una búsqueda siempre en diálogo respetuosísimo con el contexto. Y el contexto uno lo va observando, el contexto lo va percibiendo si es que tiene el interés de hacerlo, porque claro, también puede vivir completamente alienada y enajenada. Claro, o sea, prefiero no mirar, prefiero no cuestionar. Y respecto de eso mismo, encuentro interesante poder hablar de cómo también cambian las urgencias. Cómo la persistencia hace que, y el parar, el reflexionar, el mirar, dé cuenta de que las urgencias también van cambiando, entendiendo que hay un contexto que vincula todo y que hace que el devenir sea distinto. Y respecto de eso, podemos hablar de tú, ¿cuáles crees que son las urgencias más urgentes? Mira, a raíz de la obra que se llama Muros o La socialización amorosa, yo me senté el año pasado alarmadísima por el alto índice de femicidios a nivel nacional, e internacional a pensar en cómo nosotros aprendemos a amar, cómo se nos enseña a amar. Me preocupa eso mucho. Creo que es una de las urgencias más urgentes, como dices tú, empezar a pensar cómo estamos transmitiendo la idea de amor que nosotros tenemos a los que vienen. Yo hace algunos años decía en alguna universidad, me acuerdo, que en ese momento consideraba que lo más revolucionario era detenerse y empezar a leer, dejar de hablar, leer, leer, en la época en que me tocó contigo. Sí. Hoy diría que lo más revolucionario hoy para mí sería si tenemos niños a cargo, jóvenes a cargo, seres, digamos, que estén pendientes de lo que nosotros hacemos, enseñarles a amar respetuosamente a un otro, a entender, a mirar a ese otro sin esa tendencia tan frecuente y tan poco fructífera que existe en nuestra cultura, a ningunear al otro, a anular al otro. Pienso que pensar en cómo estamos transmitiendo parámetros de amor, en el sentido más amplio de la palabra, en este momento sería una de las urgencias más urgentes. Sí, tremendo igual lo que dices, porque hay un texto también de Tikkun, ¿sí?, que además es parte como de la bibliografía del programa, digo. y que una parte de lo que dice también, como en el fondo, desafío de una forma de vida revolucionaria, también es una dar forma a una nueva educación sentimental, dicen ellos. ¿Sí? Y también estábamos en otro programa hablando con Claudia Rodríguez, y ella también planteaba que alejaba un poco de su forma o de su performance más violenta o más intentando violentar, ¿no?, como causar una sensación tan chocante, para buscar también nuevas formas de en el fondo, la relación, de reconstruir como relaciones desde otro paradigma, en el fondo. Así es, porque el tejido social nuestro fue destruido por la dictadura. Y ustedes que nacieron después de ese tiempo... lo deben haber percibido también y lo siguen percibiendo. Reconstruir las confianzas, o mejor dicho, volver a confiar, ha sido un proceso de largo aliento. No toda la gente ha conseguido incluso llegar a ese punto en que dice, okay, yo confío en que este ser que no conozco, que vengo viendo por primera vez, es una persona con la cual yo me puedo relacionar, ¿no? La dictadura destruyó todo eso y pienso que la recomposición o la reconstitución, no sé ni cómo llamarlo ya, de algo tan básico como el sentimiento de la confianza es un enorme desafío. Y la confianza parte, creo, por el respeto básico hacia el otro y por la certeza de que el otro no te va a dañar. El otro es alguien que es, digamos, tu par, ¿no? Claro. Es que aquí se anudan muchas cosas, creo, y el nombre de la obra es Muros, ¿no? Muros, sí. Es que aquí es tremendo porque están los muros, digamos, que yo entiendo que tienen que ver, por ejemplo, con esto, pero que estamos hablando recién, ¿no? Como el plano más íntimo, por decirlo así. Pero los muros también son una realidad geopolítica. Exacto. Sí, pues. Y que también tiene el mismo problema de la confianza, ¿no? Exactamente. Es que el amor y la confianza. Por eso, los lazos. Por eso yo no estoy pensando en el amor como el amor de romántico. Pareja o romántico, sino que estoy pensando en el amor como un concepto mucho más universal, en el sentido de abarcable o aplicable a sociedades, culturas. Piensen en lo que está pasando hoy a nivel de las guerras, ¿no? Sí. ¿Dónde se están haciendo qué guerras? ¿Cómo es que, por ejemplo, todos los impulsos e intentos por la paz a nivel de humanidad que hubo, no aquí en Chile porque nos tocó otra realidad, pero por ejemplo en la década de los 80 a mí me tocó vivir en Alemania, me tocó participar en la primera cadena por la paz cuando había llegado recién a Alemania, aquí estábamos en plena dictadura. Entonces todos esos impulsos que eran fruto además de otras, digámoslo así, otros procesos sociales, otras realidades sociales, pero de las cuales nosotros no estábamos tan lejos hasta que llegó la dictadura, claro. ¿Cómo todo eso se interrumpió también en esos continentes alejados de este? Y hoy en día estamos viendo resurgir fantasmas que son terroríficos, como una derecha populista en un montón de países. Estamos a punto, en Estados Unidos de ver una elección que a todos nos tiene muy preocupados porque... Porque sí o sí vamos a ser víctimas o de, va a influir directamente. Va a influir de alguna manera eso. Y las, ¿no?, alternativas son pésimas, digamos. Pésimas. Ambas son pésimas. Si yo, es como el lago Piñera acá. Si yo hubiera podido votar en Estados Unidos, mi candidato habría sido Bernie Sanders, por ejemplo, claro, de los que había. Pero se dan cuenta, finalmente Bernie Sanders para mí representaba en Estados Unidos la continuidad de este espíritu pacifista, ¿no? De este espíritu de decirle a la gente, cuidado, estamos haciendo las cosas muy mal, hay que entender que esto es serio. Claro. Esta manera de relacionarse es peligrosa. No estamos jugando a la guerra. Exacto. La guerra mata a gente realmente. Sí. O sea, no. Entonces, cuando yo pienso en el amor, pienso en ese tipo de amor. O sea, pienso en un respeto básico por un otro, que independiente de que no provenga de mi cultura, no hable mi lengua, no tenga los mismos ideales, es en sí mismo mi par, es mi hermano, mi hermana, ¿no? Esa certeza, digamos, porque sí era una certeza, era un algo obvio, se interrumpió, por lo menos para nosotros en Chile con la dictadura, y todos estos años lo que hemos estado viendo es muy grave, porque yo no hablo de democracia, yo siempre digo redemocratización. Creo que es un proceso que no ha terminado, porque se inició algo como una transición, pero fue una transición muy tramposa. A mucha gente le contaron que iban a pasar cosas que nunca pasaron. Por ejemplo, cuando se intentó volver a este esquema de elecciones democráticas y todo, lo primero que toda la gente que luchó porque la dictadura desapareciera esperaba, me incluyo, fue que hubiera juicios a los violadores de derechos humanos. Algo que, evidentemente, con la primera frase de Aylwin quedó claro que era impensable. Entonces, de ahí para adelante, si somos sinceros, hemos estado viviendo en esta política de en la medida de lo posible, claro, cualquier cosa, con la diferencia, y aquí va a ser muy brutal, de que cada vez más claramente quienes se presentan para ser representantes nuestros en cualquier tipo de institución gubernamental o cargo importante es gente más mediocre, más susceptible a ser corrupta, menos honesta, etcétera. Entonces, eso todo ha traído una decepción muy clara, no solo para la gente joven. Creo que es importante entender eso. Ha sido también una decepción enorme para personas que, habiendo conocido la otra realidad, digamos, de la dictadura, esperaba una sociedad diferente a la que estamos viviendo hoy. Igual, ahí también hay unas cosas que dan complejidades, creo yo, que tiene que ver con en ese mismo periodo se inicia un gran movimiento también internacional que va a apelar a lo humanitario, por ejemplo, a lo humano, a la defensa y a un concepto medio abstracto de paz, por ejemplo, dentro de lo que los informes sobre la dictadura, por ejemplo, también van a estar contenidos y van a hacer al mismo tiempo la trampa de dejar, por ejemplo, los antecedentes hasta el 2054 en secreto, etcétera. Entonces, ese movimiento o esa búsqueda también de una paz, una cuestión de ese estilo, también genera como unas trampas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo hablo de un concepto más absoluto de paz. Ajá. Así como pienso en la ética también de una manera más absoluta, donde no hay transacciones. O sea, de verdad, las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Sí. Ese es un tipo de ética, ¿no? Uh-huh. Que puede sonar muy radical, pero ahí no hay pacto, ¿no? Entonces, cuando digo paz, no pienso en esta paz tramposa, pienso en una paz real que empieza con gente que esté habiendo sido socializada, digámoslo así, para un amor amable y del bueno, ¿no? No de estos amores terribles que nos está tocando vivir a cada rato. Y eso no concede pactos. O sea, si yo te amo, te cuido, por ejemplo. Si yo te amo, te respeto. Si yo te amo, no te engaño, ¿no? Esas cosas son muy radicales, aparentemente, pero en realidad están ligadas con ese otro concepto de ética. Hay cosas que no se transan. Claro. Y a eso me refiero con un amor más universal. Cuando yo digo te, no pienso en una pareja, pienso en un ser humano. Sí, sí. Respecto de lo que decías antes de los informes o de ese manto constante respecto de la verdad o la paz tramposa, me acuerdo de la obra de la Voluspa Harpa, en la que reúne todos los informes de dictadura, me acuerdo que era muy interesante lo que se hacía como ejercicio, porque había, me acuerdo que había que ir a buscar el libro, uno elegía qué años, qué tramos de años eran los que querías de ese libro, porque solo se podía adquirir uno, y era gratis, iba a una librería y tenía ese libro. Yo tengo el del 73 al 78, creo. Y debo decir que el 97% del libro está tachado y es negro. Claro. Ese fue un ejercicio que hicimos en la universidad, sí. Me acuerdo. Yo los llevé a la librería porque había gente que no entendía todavía que había archivos que habían sido desclasificados y que todo eso no era un cuento. Claro. Era real, claro, ¿no? Y qué importante la acción, po, la acción de demostrar. Porque finalmente, en ese minuto, la artista o la voluspa o quien sea, no hace una acción creativa, ¿cachai? Pero decide accionar desde el lugar de visibilizar. Tengo acceso a esto, creo que es necesario que se entregue, que se haga de conocimiento público y que sea de acceso gratuito. En donde todos tenemos derecho a saber cómo nos manejaba la CIA, cómo nos numeraban. Y cómo éramos finalmente un instrumento más del imperio. Claro, claro. Yo solo quería comentar de lo que respecto de lo que dijimos de la paz y eso, que me parece que era interesante aclarar también eso, sí, porque obvio. Porque no es una cuestión formal entonces, sino una cuestión como de forma de vida. Es una práctica, claro. Es una práctica. Entonces cuando yo digo lo más revolucionario es criar a seres humanos que estén entrenados en esa óptica, eso empieza, por ejemplo, con cosas tan básicas como entender que hoy hay una responsabilidad desde lo que yo como, por ejemplo, cómo organizo mi día a día, hasta aquello que yo defiendo como ideales, digamos, más macro, ¿no? Claro. Entonces vamos al primer corte, nos vamos a escuchar a David Bowie con Black Star y volvemos al segundo bloque de conversación en Vitrina Distópica de Radio La Central.

Escuchábamos Black Star de David Bowie. Estamos en el último capítulo del ciclo Contra la cancelación de la vida en Vitrina Distópica. La invitada de hoy es Soledad Lagos, ya artista a estas alturas, directora, dramaturga, dramaturgista, el panelista Hugo Sir. Hola. Hola. Y estábamos hablando respecto de... hablamos del amor, de los lazos, de qué paz es la que buscamos, como una paz real. Vimos también algunas vinculaciones con obras o con manifestaciones, y hablamos de la confianza. Uh-huh. Dentro de la confianza, y ya yéndose un poco más atrás, creo que es bonito o un acto de amor lo que sucedió con algunos grupos artísticos en dictadura. Uh-huh. En donde la confianza fue lo que los mantuvo en el acto de lo que hablábamos o lo que llamábamos resistir y persistir. Uh-huh. Entendiendo que lo que hace el poder es anular, censurar, tratar de aniquilarlos, pero finalmente se logra reformular y tratar de crear este muro de contención, pero desde la confianza de que no van a hablar, desde la confianza de que puedo sobrevivir a esto y que lo voy a hacer bien. Entonces queríamos saber solo un poco más. Claro. Mira, yo tengo una idea de eso que se llama el poder, que también es un poco quizá divergente de cómo se lo define por lo general. Mi manera de entender el poder es que cada persona que vive en cualquier territorio lo tiene. Es decir, el poder yo nunca lo he entendido desde la verticalidad. Uh-huh. Por eso también lo traumático de la dictadura. Para uh-huh. mí el poder es una capacidad y una responsabilidad. No es, digámoslo así, la invitación a abusar de nada ni de nadie. Uh-huh. Entonces, visto desde ese lugar, el poder es el poder de decidir cómo yo quiero o puedo vivir. Evidentemente estoy hablando de personas sí. que no están... digámoslo así, en la miseria máxima y que tienen la capacidad de pensar, reflexionar claro. y subsistir medianamente bien. O sea, uh-huh. que es eso hoy, es bastante problemático, pero de eso estoy hablando. Yeah. Y desde ese lugar pienso que el poder es algo, es una característica, digámoslo así, que no faculta para nada más que para hacerse responsable de la existencia propia y de la existencia de otros. Ajá. Entonces, como yo entiendo el poder, no es desde una verticalidad, no es desde alguien que me imponga algo, todo uh-huh. lo contrario, seguramente voy a estar siempre preguntando ¿por qué? ¿Por sí. qué tal cosa? Porque evidentemente, si entiendo el ejercicio, digámoslo así, de la convivencia, a partir de la confianza y a partir de la idea de que cada quien tiene muchas capacidades y muchas responsabilidades, más bien de lo que se trata es de ponernos de acuerdo un poco para que circulemos sin violentarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, eso de que alguien te imponga algo y que tú tengas que aceptarlo, me parece de una violencia brutal. Sí. Y esa violencia hoy la vemos todavía, por ejemplo, en... cómo esa dictadura dejó amarrada una convivencia absolutamente condicionada por lo económico, claramente. Por sí. ejemplo. Eso es un acto de violencia. El hecho de que medio país, me incluyo, esté endeudado porque no puede vivir de otra manera, porque no sabe cómo solucionar sus problemas más básicos, etcétera. Claro. Porque oficialmente no hay ninguna otra por manera. Por eso te digo, eso ya es un acto de violencia. Claro. Y en ese sentido estamos todavía padeciendo esas huellas, esos legados funestos, nefastos, de un sistema que sí fue impuesto, claro. que sí. no tenía nada de esto de reconocerle a cada quien su capacidad de decidir y de hacerse responsable por su vida y por sus actos. Y ahí está el gran tema y el gran problema. Evidentemente, hoy estamos todos los que podemos más o menos llegar al fin de la semana sin un problema, no sé, terrible, tratando de persistir en nuestra resistencia. Eso no significa que seamos personas que en este modelo seamos privilegiadas, todo lo claro. contrario, tenemos herramientas críticas que nos impiden quizá o nos frenan en esta, en este paisaje consumista. Hablábamos recién, sí, en el café, de gastar con las tarjetas lo que uno no tiene y cosas de la así. Invisibilización, ¿no? Del dinero, la no materialización, pues sí, finalmente es eso. Es una trampa gigantesca. Entonces, como uno tiene ciertas herramientas críticas, sabe que tiene también ciertos límites y que hay cosas en las cuales desbandarse es peligroso. No obstante, esa es una violencia colectiva a la cual nos dejaron expuestos, digamos, sí, estos tipos que, aparte de imponer este sistema nefasto, se robaron el país completo. Claramente. Entonces, desde ese punto de vista, la persistencia de la resistencia para mí tiene que ver con no abandonar la capacidad crítica a diario. A diario, porque tú te levantas y sales de tu casa y te vas a ver confrontado con un montón de situaciones en las cuales estás decidiendo, sí, en tres segundos si te vuelves, digamos, cómplice o, claro, masa en el sentido consumista, te entregas o no te entregas. O estás diciendo, no, ¿sabes qué más? No, gracias, ¿no? Claro. Constantemente. Todo el rato. Sí. Como una especie de por eso está también nosotros hemos dicho desde acá varias veces que la política no puede entenderse separada de la forma de vida. Claro. Porque finalmente eso es lo que a nosotros nos heredan también. Claro. Una forma de vida que se, como basándose en la desconfianza, uh-huh, en el egoísmo institucionalizado, te va a obligar, uh-huh, a la competencia constante. ¿Y cómo, uh-huh, entonces, en base a qué criterio? No sé si son criterios exactamente, pero ¿cómo uno va construyendo? ¿Y cómo lo hizo cuando el peligro era la muerte directamente? ¿Cómo se puede hacer ahora? Ir construyendo esos espacios, esos lazos de confianza. Mira, yo creo que en el caso personal, a mí me salvó mucho tener una familia que siempre mantuvo, a pesar de las tragedias más espantosas, un espíritu lúdico. Por ejemplo, en dictadura a nosotros nos cortaban la luz porque no había cómo pagarla. Y en lugar de que mis padres y mi abuela se desesperaran, hacíamos fiestas de disfraces con velas, ¿no? Y salíamos, sí, todos disfrazados a la calle y tocábamos piano y guitarra y no sé qué. Y esa era nuestra manera de resistir, digámoslo así, en un barrio donde además toda la gente había celebrado la dictadura y había dos casas que eran las casas que estaban de duelo. Claro. Entonces, si tú me preguntas, creo que me heredaron esa cordura máxima desde lo que significaba tomar distancia de situaciones que para mucha gente son dramáticas y que en la práctica se pueden revertir mirándolas desde otro lugar. Te pongo ese ejemplo porque me parece precioso. No. O sea, que te corten la luz o que te corten el agua, sí, no es chistoso, ¿no? ¿No? Y que te la corten porque además en ese momento a mi mamá y a mi papá los habían echado de sus trabajos, claro, y estaban sin medios, ingreso, claro, ¿no? Eso puede ser para una familia motivo sí, de destrucción. Sí. Y en lugar de hacer eso, lo que hacíamos o lo que hacían ellos era, bueno, nos disfrazamos, no había comida, bueno, pero hay damascos, vamos a almorzar damascos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esa resiliencia que se llama hoy, yo creo que me la entregaron desde la práctica, desde el mostrar que había cosas que eran de verdad importantes. O sea, era importante que en ese momento hubiera gente que estaba siendo masacrada, que te cortaran la luz era un chiste, que no tuvieras un día de almuerzo era un chiste. Entonces, era poner las cosas en su lugar. Es aprender a verse entendiendo el minuto, el presente. Exacto. Yo creo que eso es súper importante también ahora en el quehacer general, en independiente de lo que uno haga, si puede llamarse o no manifestación artística o no. Uh-huh. Yo creo que en el minuto, desde que criticas, desde que cuestionas, desde que decides crear o hacer algo en contra de lo que ya está impuesto, se puede llamar una manifestación artística. Por eso es tan bello también que se llame manifestación, sí, porque estoy manifestando mi descontento y estoy dando cuenta de qué propongo contra ese descontento del que soy víctima. Exacto, forma. Porque finalmente expresar el malestar es el primer paso. El segundo paso es crear a partir de la expresión del malestar. Y crear no solo por ti y para ti, sino para los, sí, demás. Por eso estar consciente del contexto para mí es una de las claves de esta persistencia en la resistencia. Y si el contexto va variando, significa que yo también tengo que saber desde dónde me voy a poner a proponer lo que voy a proponer. Porque sí. No es por el ego que uno crea cosas, es para que a otra gente, ojalá, se le abra una ventanita de reflexión respecto de aquello en lo que se encuentra y capaz que no se haya dado todavía mucha cuenta, ¿no? ¿Entiendes? El arte por el arte a mí nunca me ha interesado. No me parece. La creación del objeto artístico por su belleza no. No me parece, o sea, lo respeto, sí. Pero no me parece mi o sea, punto, no es el motor no, mi de punto actividad. De arranque, no lo encuentro atractivo, ¿no? Me parece que cuando estamos en una sociedad como la nuestra, tan desigual, donde más bien ha habido retrocesos que avances, si lo pensamos desde sí. ese lugar, ¿cierto? Se han perdido derechos que existían antes, y la gente sigue pidiendo cosas que eran obvias hace muchas décadas, antes incluso de que me tocara a mí vivir. Entonces, desde ese punto de vista, es como estar dándose cuenta de que todo el tiempo esa sensación de que uno empieza de cero, más que nada tiene que ver con el despojo de derechos sociales que con otra cosa. O sea, yo siempre pienso la diferencia, por ejemplo, entre la gente, mis amigos alemanes, que planifican todavía de aquí a 5 años, a 10 años, no sé qué, sí. Y yo, viviendo incluso allá, que me decían, bueno, ¿cuáles son tus planes para los próximos 5 años? Yo decía, a ver, pregúntame para el otro mes. Para la próxima semana, para el próximo mes, no sé. Sí, tengo ideas, pero ¿qué voy a hacer exactamente? Yo siempre tenía... O sea, uno tiene como el sueño, el... Tienes el objetivo, pero también por provenir de un país, digamos, pletórico en terremotos y todas esas cosas y en catástrofes de todo tipo, uno no tiene esas certezas que quizá otras personas tienen respecto de que sí, de aquí a tal cantidad de años yo voy a haber logrado tal cosa. Uno dice, ojalá lo logre, ¿no? No significa que no tengas metas. No. Trabajas y duro, pero también tienes incorporadas esas otras variables. Hay mucha más incertidumbre. Sí. Hay una cuestión que me parece súper relevante, que tiene que ver con la forma en que se experimenta el poder. Creo que tiene que ver con ese ejemplo, que esa historia que proponía, y además también la relación con la creación artística creo que tiene mucho que ver ahí, porque se trata como una especie de poder hacer. Exacto. Y que en el fondo lo que va a hacer la dictadura no es imponer, digamos, no, el poder, sino como anular que la expresión de aquello aparezca en escena, por decirlo así, pero lo que crea o lo que genera es que se mueva, ¿no? Como que se forma, que se reagrupa hacia otros lados y vuelva a aparecer y vuelva a insistir. Yo creo que nunca desaparece en realidad. Lo que pasa es que hay etapas en las cuales la sensación de que ese momento es muy sombrío, y eso ocurrió en los primeros años de la dictadura. Es tan poderosa, esa sensación es tan devastadora, que la gente queda como inmóvil, queda como, más que inmóvil, inmovilizada, ¿no? Claro. Pero rápidamente también viene esa otra contramanifestación que tiene que ver con que hay que seguir, hay cosas más urgentes, hay que seguir ayudando, hay que seguir, ¿no? Viendo dónde se es útil en ese momento para que no suceda más violencia, más... Para que no se siga replicando el modelo de alguna manera. Sí. ¿Cómo parar eso? Difícil, porque uno no tiene armas, claro. ¿Cierto? Pero tiene otras herramientas que son muy efectivas, ¿no? Y que por eso mismo yo creo que era como esa imagen, ¿no? Que como yo la veo mucho en el ejemplo que pusiste, porque... estaba cortando la luz y lo que salía y lo que, era como hacia el lado, ¿no? Como, y ahí seguía una especie de memoria también, una especie de reserva ética, reserva moral, qué sé yo, si uno lo quiere decir así. Sí, claro. O sea, es un acto ético y un acto de amor ético. Claro, y que también va a aparecer ahora, y quiero vincularlo con esto nada más, porque una de las cuestiones que también la dictadura supo hacer muy bien, y esta postdictadura mejor aún, fue limpiar el lenguaje, limpiar las expresiones, para que la realidad que se nos impuso aparezca como la única realidad posible. Y allí creo que desde esta manera de entender tanto como esa resistencia, ese persistir, como la propia creación, el arte tiene, o las manifestaciones que uno puede catalogar de artística, esa es mi pregunta, ¿cómo se ve? Creo que tiene ahí un espacio muy importante para decir, no, esto no es la única realidad posible, primero, exacto, que todo, y luego, ¿cómo se vincula eso con los movimientos que ahora aparecen diciendo exactamente lo mismo? Claro, porque yo pienso que cuando te decía no, las cosas no desaparecen, esa era la herencia de una manera de entender el mundo que era la manera que tenían mis padres, ¿no? Y esa manera de entender el mundo también la tenían mis profesores en el colegio, algunos profesores en la universidad, etcétera. Y eso, a pesar de la dictadura, finalmente no logró desaparecer del todo, porque que ahora, como tú dices, reaparezca, significa que nunca murió. Claro. Sí. Y visto desde ese lugar, pienso también que todas estas iniciativas que yo celebro mucho, por ejemplo, todos estos vecinos que ahora están de verdad conociéndose y sacando las mesas para contarse historias, no para decir que alguien entró a robar, que son otros fines, ¿no?, de agrupación o asociación cívica. Que eran los predominantes. Por ejemplo, todas estas nuevas iniciativas de, a ver, cómo quizá en un espacio comunitario hacemos un huerto y ojalá de ahí cada quien saque lo que necesita. Uh-huh. Todas estas cosas yo creo que no son nuevas, sino que simplemente estaban esperando, creo yo, que vinieran otros a sacarlas, a tomarlas, ¿no? Porque ese tipo de ideas me dicen que finalmente lo que nos han contado, que es el único modo posible, es nada más que el discurso que se impuso por sobre otros, pero que al sofocar a los otros, en lugar de matarlos, les dio cada vez más ramificaciones. Sí, pues les da vida. ¿Entiendes? O sea, a través del desplazamiento empieza el tejido a agrandarse, a ampliarse. Sí, sí, es como el rizoma, ¿cierto? Claro. Es la misma idea. Finalmente, tú no puedes aplastar una manera de mirar el mundo, por más que te esfuerces. Y creo que una de las derrotas más gigantescas que ha tenido la dictadura y sus, digámoslo así, secuelas, es darse cuenta de que no les va a resultar tan fácil como se lo imaginaban. Sí, les resultó un tiempo. Masacraron, mataron, hicieron desaparecer a mucha gente, hicieron todo lo que hicieron, que francamente encuentro que es imperdonable y que todavía está esperando un juicio, ¿no? En muchos casos. Y a pesar de todo ese terror que implantaron como terrorismo de Estado, así lo denomino yo, no lograron sofocar estas otras prácticas vitales. Entonces, esto que yo te decía de disfrazarnos, no era nomás por nosotros. Nosotros salíamos a invitar a los vecinos de la esquina, a los otros que eran los parias en ese tiempo, y hacíamos desfiles en la cuadra delante de todos los señores que habían dándose a conocer, descorchado champaña para el 11 de septiembre. Para el escándalo de ellos, digamos. ¿Entiendes? Sí. Entonces eran otras prácticas vitales y eran pacíficas, porque eran desde la música. Pero es que desde ahí se se ve el peligro, po. Ese es el peligro que causa la manifestación. Si no es casual que lo primero que se anule o lo primero que se censure es el arte.